Ferretería Rorri, atendida por sus propios dueños, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el hogar y el automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Rorri le espera en la Torre 1000A, teléfono 28 12 395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Rorri, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. ¡Qué bonito! Tornería Reyes le ofrece el mejor y más completo servicio de torno, soldadura y estructuras metálicas de la más alta calidad. Le espera con la atención personalizada de su propio dueño en Manuel Garretón 1082. El teléfono de contacto es el 2-21-26-45 y el celular el 08-52-45-107. Tornería Reyes le espera de lunes a viernes de 9.30 a 13 horas y en la tarde de 14.30 a 19 horas y el sábado de 9.30 a 15 horas. Tornería Reyes, calidad de excelencia en torno, soldadura y estructura metal. Quiero decirte... Bienvenidos, estimados amigos y amigas de nuestra gran ciudad de Concepción. Reciban un afectuoso saludo, especialmente a los vecinos de Pedro del Río, Sañartu y Cerro la Pólvora, de su amigo y servidor. ¿Quién más? Leodán Zapata, quien junto con Juan Carlos Reyes en controles, ingresamos a sus hogares con el programa informativo y de utilidad pública Ventanilla Única. Ventanilla Única, que como siempre se transmite en vivo y en directo por Radio Espacios FM 107.3 todos los martes a las 19 horas y como de costumbre se retransmite, cierto, por la misma Espacio FM los días jueves a las 11 de la mañana. También todos los miércoles desde las 13 horas nos podrán escuchar en Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. Nos pueden escuchar, recuérdenlo, online en www.espaciosfm.cl y cualquier consulta, duda, cierto tema de interés que quieran que podamos informar, por supuesto envíenos un correo a ventanillaunica@espaciosfm.cl. También recuerden, nos pueden llamar en forma directa al 41 22 22 363. Le repito, 41 22 22 363. Bueno, el día de hoy va a estar bastante informativo. Vamos a pasar por diferentes temas y sobre todo lo que se nos viene el próximo 23 de octubre, las elecciones municipales. Hay que prepararse con ello y por lo tanto es importante tener toda la información clarita para el próximo domingo 23 de octubre. Pero antes, como siempre, vamos también a saludar a nuestros amigos. Y vamos a saludar también a un amigo que nos escucha permanentemente, ¿cierto?, en Radio Espacios FM. Es decir, saludamos a nuestro amigo Miguel Aguayo, que nos está escuchando. Nos dijo que nos iba a escuchar hoy día. Vamos a un temita musical, Juan Carlos Reyes, y ya volvemos con más Ventanilla Única. Must be talking to an angel. playing with my heart, yeah. Must be talking to an angel. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y bueno, como habíamos iniciado, ¿cierto?, este programa, vamos a conversar, ¿cierto?, un tema bastante interesante que tiene que ver con lo que se nos viene el próximo 23 de octubre. Ya no queda nada y es importante entonces que los chilenos y chilenas, ¿cierto?, están llamados hoy día a votar por alcaldes y por concejales en las distintas comunas del país, por supuesto, acá en la comuna de Concepción. Esta va a ser una elección especial, fíjese usted, porque se enmarca ahora dentro de la implementación de la agenda de probidad y transparencia que el gobierno desarrolló con la idea, ¿cierto?, de mejorar, por supuesto, mejorar la democracia. Los cambios, ustedes ya saben, son visibles, porque efectivamente hoy día ya no tenemos, ¿cierto?, todas las calles con papeles, ¿cierto?, con toda esta... palomitas, ¿cierto?, que tenían por distintas partes. Hoy día eso está todo cambiado. Hoy día ya existen lugares definidos para poder, ¿cierto?, presentar las candidaturas. Y entonces, ante la primera pregunta, ¿qué es lo que se elige este próximo 23 de octubre? Sepa usted que se eligen 346 alcaldes. ¿Sabía usted? 346 alcaldes en la comuna del país. Además, fíjese usted que cada municipio tiene un consejo municipal. Y este consejo municipal, ¿cierto?, puede estar constituido de 6 a 10 personas, dependiendo del número de electores. Ah, pues le puedo hacer una... podemos hacer una trivia aquí con los radio escuchas. Apuesto que no saben cuántos concejales hay en la comuna de Concepción. Juan Carlos, ¿me dice usted cuántos concejales hay en la comuna de Concepción? Son 10 concejales. ¿Quién le achuntó? 10 concejales en la comuna de Concepción. En la comuna de Concepción, exactamente. 10 concejales, fíjese, porque esto va dependiendo del número de habitantes que tiene la comuna. Entonces, ahora, Lo importante que usted tiene que saber es que cuando vaya a votar, tiene que votar por uno solo. Ahora, efectivamente lo que me decía Juan Carlos, hay 91 candidatos para estas próximas elecciones. 91. Así que va a tener que hacer, ¿cierto?, preocuparse de votar en la forma correcta para que no anule el voto. Entonces, tendrá que elegir un concejal, ¿cierto?, que lo va a representar. ¿Y a todo esto usted sabe lo que hace un concejal? Son tareas interesantes. Vamos a conversarlo más adelante, le vamos a decir qué es lo que hace un concejal, ¿cierto?, y qué es lo que hace un alcalde, por supuesto. Ahora, ¿quiénes están llamados a votar? Todos los ciudadanos mayores de 18 años. Recuerde que desde el año 2012 el voto es voluntario y por lo tanto las personas mayores de 18 años quedan automáticamente inscritas en el registro electoral. Esto significa, ¿cierto?, que no hay quien inscribirse y por lo tanto existe hoy día un computador que define en qué lugar usted va a ir a votar. ¿Qué debe tener para votar? Importante, ya lo habíamos comentado en los programas anteriores. Cédula de identidad, y si no la tiene, y si usted viaja mucho también, puede ir con su pasaporte. Y existen unas fechas importantes, ¿cierto? Con relación a las elecciones municipales, y se las vamos a contar. Pero antes, vamos a tomar un refresco. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. Il golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene. È una catena ormai e scioglie il sangue dentro da una sera. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. E scioglie il sangue di Nadana. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono pensieri. così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. I volti vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai, e scioglie il sangue nelle vene. È una catena, e scioglie il sangue nelle mani. Estamos de vuelta una vez más en el programa Ventanilla Única. Estábamos conversando sobre las elecciones municipales de este próximo 23 de octubre del año 2016. Habíamos quedado en el bloque anterior, ¿cierto?, que habían unas fechas importantes. A recordar, ¿cierto?, el miércoles 5 de octubre venció el plazo para presentar las excusas y solicitar las exclusiones, ¿cierto?, para ser vocal de mesa o miembro del colegio escrutador. Y el domingo 16 de octubre venció el plazo, ¿cierto?, para que se comunicaran las modificaciones. Ahora, ¿qué es lo que viene? El próximo 20 de octubre, a las 24 horas, esto es muy importante que todos los vecinos, ¿cierto?, lo sepan, a las 24 horas termina todo tipo de propaganda electoral e información electoral de utilidad para la ciudadanía. El viernes 21, a contar de las 0 horas, se prohíbe, ¿cierto?, la celebración de toda manifestación o reunión pública de carácter electoral, y permanecerán cerradas las secretarías de propaganda y toda oficina u organización destinada a atender electores. Las Fuerzas Armadas también este viernes 21 de octubre y Carabineros asumen el resguardo del orden público hasta el término de las funciones de los colegios escrutadores. Y a las 9 horas del viernes 21 comienza el funcionamiento de las oficinas electorales en cada local de duración de votación durante al menos 4 horas diarias en los horarios que determinen las juntas electorales. Luego, ¿qué es lo que viene el sábado 22? Que es bastante interesante. El servicio electoral pone a disposición de las oficinas electorales, por medio de la Junta Electoral, los útiles correspondientes. Es decir, llega todo el material necesario para que este día, que el día domingo 23, ¿cierto?, se pueda votar. Y finalmente, este día domingo 23 de octubre, comienza la jornada de elecciones en todo Chile, que estamos preparados, ¿cierto? Son 346, ya le habíamos señalado 346 comunas en las cuales se va a celebrar. El servicio electoral va a informar a la opinión pública sobre la instalación de las mesas, y a las 18 horas, y siempre que no hubiera algún elector que desee sufragar, el presidente de la mesa receptora de sufragio declarará cerrada la votación, dejando constancia la hora en el acta. Y a medida que las mesas terminen su proceso, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral emitirá en forma pública y solemne los boletines. ¿Qué tipo de propaganda electoral en campaña se encuentra permitida? Recuérdelo bien, se encuentra permitida la escrita, ¿cierto? Y en la radioemisora, la propaganda que entregan los activistas o brigadistas en la vía pública, pueden portar banderas, lienzos, ¿cierto? Poner las propagandas en las plazas, por eso que solamente vemos, ¿cierto?, propaganda en las plazas y en lugares de espacios privados, siempre que existe una autorización por el propietario de esta. Y así hemos estado entonces informando, ¿cierto?, de todo lo que tiene que ver con las elecciones próximamente en el este próximo 23 de octubre. Ahora, lo importante, fíjese usted, es entender cuál es la labor, ¿cierto?, y qué es lo que elegimos, porque usted sabe que debemos elegir a en Concepción por lo menos, debemos elegir a un alcalde y a 10 concejales, ¿cierto? Por lo tanto, nos vamos a encontrar con dos votos, un voto con cinco candidatos, del cual ustedes van a tener que elegir solo uno, ¿cierto? Es importante que ustedes sepan que solo uno. ¿Qué pasa si eligen más de uno? Ese voto queda inmediatamente nulo, ¿cierto? Y por lo tanto no le va a servir a ninguno de los candidatos que está se está postulando al cargo. Y por otra parte, también tendrán que elegir un candidato a concejal dentro de los 91 que existe. Ahora, alguien me estaba preguntando por ahí, ¿por qué si hay 91 candidatos a concejal, el número de concejales llega a 96? Porque se cuenta desde el 1 al 5, se cuentan con los alcaldes, y del 6 al 96 se encuentra, ¿cierto?, con los candidatos a concejales. Así que es sumamente importante, ¿cierto? No pierda su voto. Sepa usted que aproximadamente dentro del padrón dentro del padrón electoral para elegir, ¿cierto?, para elecciones municipales, pueden votar cerca de 280.000 personas. 280.000, bastante gente, ¿cierto? Y ¿sabe qué? Las últimas elecciones no alcanzaron a votar 80.000. Y se estima, de acuerdo a estudios realizados, que en estas elecciones voten menos de 50.000. ¿Qué le parece? Menos del 20%. Menos del 20% hoy día tomando decisiones tan importantes para la ciudadanía. Es por eso que lo invitamos, ¿cierto?, aprovechando este espacio, para que usted vaya y este próximo 23 de octubre no sea parte de esas personas que se quedan en la casa, porque hoy día debe elegir. Y debe elegir bien. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. Be Bien, estamos de vuelta una vez más en el programa Ventanilla Única. Me estaban preguntando en antes, ¿cierto?, si efectivamente era yo el candidato también. Y efectivamente, también voy de candidato a concejal por la comuna de Concepción. Así que recuérdelo, Leodán Zapata, S94, para que lo recuerden este próximo 23 de octubre, ¿cierto? Su amigo acá del programa Ventanilla Única, que los ha acompañado durante todo este proceso, ¿cierto?, con los más variados temas y trámites necesarios, porque es importante. Usted sabe que la información es poder. Y por lo tanto, la información debe llegar a todos nuestros vecinos, y en eso estamos. Y en eso cada vez, ¿cierto?, le estamos entregando mucha más información, porque es importante que estemos, que tengamos acceso a la información. Y siguiendo con el tema, porque también la gente nos pregunta, bueno, ¿cuáles son los requisitos para ser alcalde? Fíjese usted que para ser candidato a alcalde se debe acreditar haber cursado la enseñanza media, ¿cierto? Y cumplir otros requisitos, ¿cierto?, que están estipulados en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad. Entonces, dentro de lo que ahí se señala, ¿cierto?, que para empezar debe saber escribir, por supuesto, porque debe mandatar una comuna, ¿cierto?, de los cuales los recursos son muy grandes y variados. Y además debe cumplir, ¿cierto?, vamos a ver aquí, apretar los clics necesarios para que tenga más información. Aquí está. De repente esta cosa se pone media lenta, pero lo importante es que los requisitos para ser alcalde son ser ciudadano con derecho a sufragio, por supuesto, hoy día automático, tiene que saber leer y escribir, tiene que tener la enseñanza media completa y tener residencia en la región a la que pertenece en la respectiva comuna o agrupación de comunas. ¿Ah? Eso también es importante, a lo menos durante los últimos 2 años anteriores a la elección. Debe tener su situación militar al día y no estar afecto a las inhabilidades que establece, ¿cierto?, la Ley Orgánica Constitucional. Ahora, ¿cuáles son las funciones? El alcalde, fíjese usted, que es la máxima autoridad de la municipalidad y le corresponde la dirección, administración y supervigilancia de su funcionamiento. ¿Ah? Es decir, es el administrador de la comuna de Concepción. Y a la municipalidad entonces le corresponde administrar local de cada comuna o agrupación de las comunas. Entonces, dentro de sus atribuciones, bueno, debe representar, por supuesto, judicial y extrajudicialmente también a la municipalidad. Debe proponer al Consejo la organización interna. Mire qué interesante. Tiene que velar porque todos los actos sean probos, es decir, la probidad administrativa, administrar los recursos financieros, debe administrar los bienes municipales, debe además otorgar, renovar y poner término a los permisos municipales, ¿cierto? Debe coordinarse con los servicios públicos. Bueno, hemos visto bastante, ¿cierto?, labores que desarrolla la Municipalidad de Concepción, en donde efectivamente tiene que generar lazos, porque recuérdelo usted que la municipalidad no tiene muchos recursos y por lo tanto debe postularlo. Ahora, que las atribuciones del alcalde en que necesita el acuerdo del consejo, porque acá no, el alcalde no se manda solo, ¿cierto? También necesita acuerdo del consejo y es para eso que están llamados los concejales, es para aprobar el Plan Comunal de Desarrollo, que es el famoso PLADECO, el Plan de Desarrollo Comunal, ¿cierto?, que es un plan que dura 4 años y que se levanta con la información de todos los vecinos, ¿cierto? Se contrata una empresa externa, hoy día contratada la Universidad de Concepción, para que levante la información y la necesidad de cada uno de los territorios y así puedan aprobar el Plan Comunal de Desarrollo. Vamos a un temita musical. Esto queda mucho más temita, así que vamos. Vamos a tomarnos un vasito de agua, escuchamos un temita musical, pasamos la tanda y ya volvemos con más Ventanilla Única. A continuación le ofreceremos las noticias frescas emanadas del informativo más completo que haya llegado hasta su casa. ¡Qué emoción! Atención. Por un gol a cero se ha vencido al alza del pan y otras medidas que incrementarán el desarrollo de una creciente economía. ¡Qué eficaz! Ejemplar. Más de 100 personas fueron muertas y otras tantas solo mutiladas por un terrorista que gritaba que sus ideales aportaban. Oh, perdón. Comercial. Estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Panadería y roticería Villaverde le ofrece variedad y calidad en pan, dulces, sopaipillas y empanadas de su propia fabricación. También recibe sus pedidos especiales en tortas y todos sus productos. Todo esto con los mejores precios. Panadería y rotisería Villa Verde le espera en Guillermo Mata 342, a pasos de la plazoleta de Pedro del Río. Vidriería Echeverría, comprometida con la prevención, te recomienda instalar un detector de humo con alarma en cada piso de la casa. Probarlo al menos 2 veces al año. Probar la batería del detector 1 vez al mes. Reemplazarla 1 vez al año y renovar el detector cada 10 años. Y no olvide que el 132 es el número de emergencias de bomberos. Vidriería Echeverría. Tiene para usted vidrios dobles, triples, de color, ventanas de aluminio, shower door y mucho más. Cotizaciones sin costo al 41213-3704 o al 99710-8531. Vidriería Echeverría, ubicada en Pedro León Gallo, 1339, Pedro del Río, Concepción. Atendido por su dueño, Alejandro Echeverría. Vidriería Echeverría, 27 años a su servicio. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. Este programa especial, ¿eh? Bastante especial, porque hoy día vamos a tratar básicamente todos los temas relacionados con las elecciones, porque ya nos queda nada. Ah, este próximo domingo, 23 de octubre, es el Día de la Verdad y por lo tanto es donde vamos a tener que elegir a nuestras autoridades, alcaldes y también concejales. ¿Ah? Y en ese también estoy yo, aprovechando de pasar el dato, ¿cierto? Importante ahí, Leodán Zapata S94. Mire, fíjese usted que estábamos conversando de los alcaldes, cuál era la labor del alcalde, ¿cierto? Y dentro de eso tenía las atribuciones que necesitaba acuerdo previo del Consejo Municipal, y en eso está el Plan de Desarrollo Comunal. También el presupuesto municipal. El presupuesto municipal debe ser aprobado, ¿cierto?, por el Consejo, además el plano regulador. ¿Qué significa el plano regulador? La otra vez me preguntaban. Fíjese usted que el plano de nuestra ciudad de Concepción merece, ¿cierto?, tener un ordenamiento para que nosotros podamos vivir en armonía. Por supuesto, ¿cierto?, no es la gracia de que tengamos, vivamos, ¿cierto?, al lado de la industria, no es la gracia que salgamos, ¿cierto?, y haya contaminación. Por lo tanto, cada ciudad debe ordenarse y para eso está el plano regulador. También existe la política de la unidad de servicios de salud y educación, que están, y otros también incorporados a la gestión, y las políticas y normas generales sobre licitación, adquisiciones, concesiones y permisos. Fíjese usted que también existe una cuenta pública en donde el alcalde tiene la obligación, fíjese usted, de dar cuenta pública al Consejo Municipal 1 vez al año y debe rendirla más tardar en el mes de abril de cada año y estar referida a la gestión municipal del año que había anteriormente pasado. La cuenta se efectúa mediante un informe escrito que debe estar a disposición de cualquier ciudadano. Y en cuanto a los concejales, fíjense que para ser concejal, primero de nada tiene que ser un ciudadano con derecho a sufragio, por supuesto, saber leer y escribir, y también vivir en la región donde se sitúa su respectiva comuna, ¿cierto?, o agrupación de comunas. Y esto debe ser a lo menos los últimos 2 años. Tiene que tener su situación militar al día y no estar afecto, ¿cierto?, a inhabilidades que la ley le señale. Ahora, ¿cuáles son las principales funciones que el concejal debe desarrollar? Fíjese en las 3 palabras importantes. Debe normar, resolver y fiscalizar. Normar. ¿A qué se refiere normar? A requerimiento del alcalde, el consejo debe dar su acuerdo para dictar ordenanzas municipales y el reglamento que establezca la organización interna del municipio, y además de aprobar, como ya lo dijimos, el plan comunal de desarrollo. Todo eso es el elemento normativo. También debe fiscalizar, por supuesto, debe fiscalizar la gestión del alcalde, especialmente para verificar que los actos municipales se hayan ajustado, ¿cierto?, a las políticas, normas y acuerdos adoptados por el Consejo, al cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal y a la ejecución del presupuesto. Y el Consejo, por la mayoría de sus miembros, también puede disponer la contratación, fíjese usted, de un auditor externo que evalúe la ejecución presupuestaria y el estado de situación. Así que esas son, en norma general, ¿cierto?, las atribuciones del Consejo. ¿Quiere saber más? Después de este bonito tema musical, le vamos a comentar más sobre las atribuciones, ¿cierto?, del Consejo Municipal. Vamos a un temita. Tus ojos ya no me miran, son tus labios dos mentiras. Tu lengua insulta y caricia, pero así me siento viva. Prefiero ser pura sangre y decir es de las vidas que una muñeca de jade, un adorno en tu vitrina. Por eso rompeme, mátame, pero no me ignores, no, mi vida. Prefiero que tú me mates que morir de cada día. Rompeme, mátame, pero no me ignores, no, mi vida. Prefiero que tú me mates que morir de cada día. Son dos cadenas, mi placer y mi agonía. Con una me das cariño, con la otra me dominas. Prefiero sentir la espuela que me hincas cada día. A ser la flor que en un vaso olvidaste en una esquina. Por eso rompeme, mátame, pero no me ignores, no, mi vida. Prefiero que tú me mates que morirme cada día. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y estábamos conversando, ¿cierto?, de qué es lo que debe hacer, ¿cierto?, un concejal, cuáles son sus funciones y atribuciones. Dijimos que el concejal, ¿cierto?, norma, fiscaliza y resuelve, pero además, ¿cierto?, dentro de las principales atribuciones que tienen los concejales es, ellos eligen el alcalde en caso de que exista una vacancia. Deben pronunciarse además sobre el plan comunal de desarrollo, ¿cierto? Deben fiscalizar los planes y programas, ya le habíamos señalado, y recomendar al alcalde prioridades en la formulación y ejecución de proyectos específicos y medidas concretas del desarrollo comunal, ¿cierto? Fiscalizar las unidades y servicios municipales y debe además supervisar el cumplimiento del plan comunal de desarrollo. ¿Cómo funciona el consejo? Fíjese usted que el consejo puede reunirse en sesiones ordinarias y extraordinarias, ¿ah? Es decir, que las sesiones ordinarias se efectúan a lo menos dos veces al mes. Por ley, entonces, se deben efectuar a lo menos dos veces al mes, donde pueden tratarse cualquier materia que sea de competencia del Consejo. Las sesiones extraordinarias son convocadas por el alcalde o por un tercio, a lo menos de los concejales de ejercicio, y en estas sesiones solo se puede tratar aquellas materias indicadas en la convocatoria, ¿ah? Las sesiones son públicas, a menos de dos tercios de los concejales presentes, que acuerden que determinadas sesiones sean secretas. pero lo importante, ¿cierto?, lo relevante de todo es que estas son públicas y que además, ¿cierto?, usted como un ciudadano, ¿cierto?, vecino de Concepción, tiene también la posibilidad de asistir a los consejos municipales, porque justamente es ahí donde se resuelve, ¿cierto?, el futuro de nuestra comuna y nuestra comuna de Concepción, que es tan grande y bonita, ¿cierto?, y que de hecho necesitamos seguir, necesitamos que nuestra comuna siga creciendo. Así que, estimados vecinos y vecinas, no olviden, ¿cierto?, de que este próximo 23 de octubre deben ir a votar por sus alcaldes y por sus concejales, y también nosotros, como uno humilde servidor, también que estamos, ¿cierto?, postulando como Leodán Zapata en la lista S94, ¿cierto?, a concejales también. Si también queremos aportar, ¿cierto?, tal como lo hacemos acá en la radio, en Ventanilla Única, también es importante, ¿cierto?, imagínense, con toda esta información, poder llevarla al alcalde, poder llevarle al consejo y poder desarrollar una labor, ¿cierto?, que se requiere para revertir. Efectivamente, nosotros debemos revertir esta desconfianza política, ¿cierto? ¿Y cómo es? Por medio de hacer la pega. ¿Y cuál pega? La que ya señalamos. Debemos ser capaces, ¿cierto?, de cambiarle la cara al municipio, ¿cierto?, y a nuestra comuna de Concepción. ¿Vamos a un temita musical? Y ya volvemos con el último tramo de nuestro programa Ventanilla Única del día de hoy. Now the night has gone, now the night has gone away. Doesn't seem that long, we hardly had two words to say. Just another day. I promise this one will go slow. Oh, we have the right, you know. We have the right, you know. Don't say the morning's come. Don't say the morning's come so soon. Must we end this way? When so much here is hard to lose. Love is everywhere, I know it is. Such moments as this are too few. Oh, it's all up to you. It's all. I can believe. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. So many ways. Here I am. Bien. ¿Sabía usted que el próximo miércoles 19 de octubre, o el miércoles 19 de octubre, a las 6:30 de la tarde, se va a inaugurar en Punto de Cultura Federico Ramírez Endemia, Paisajes Ficcionados, que esta es la primera exposición individual de Sebastián Riva? Desde lo fotográfico, el joven artista aborda el paisaje y el territorio cuestionando lo que vemos y creemos ver en un contexto de mercado. El proyecto, fíjese usted, que fue seleccionado a través de una convocatoria abierta a nivel local para exhibir en este espacio de la Municipalidad de Concepción en el contexto, por supuesto, de los 466 años que cumple, cierto, nuestra comuna de Concepción. ¿Qué le parece? Vaya a verla, este es el 19 de octubre a las 18:30 horas, cierto, Endemia, Paisajes Ficcionados. Es la primera muestra individual de Sebastián Rivas. Y es una investigación de 2 años que detonó con todo un hallazgo, cierto, un mural fotográfico en la Galería Amanecer de Concepción. Así es que, importante, ahí si usted quiere un paso a la cultura, también, cierto, porque es importante todas las acciones, cierto, que hoy día ocurren también en nuestra comuna y también, por supuesto, gestionado por el municipio de Concepción. Y fíjese usted, también otra, esta es una noticia bastante interesante, por lo menos a mí me interesa mucho. Dice que una muy buena noticia recibió la Municipalidad de Concepción, esto luego que el Consejo para la Transparencia informó el 100% de cumplimiento de las normas e instrucciones sobre los derechos de acceso a la información. ¿Qué me dice usted? Hoy día es, tiene una página inclusiva la Municipalidad de Concepción, y este importante logro, ¿cierto?, se gesta en octubre de 2013, cuando el alcalde, ¿cierto?, Álvaro Ortiz, firma entonces el convenio de cooperación con el Consejo para la Transparencia. Mire, fíjese usted, esta tecnología entonces se incorporó en la página web municipal, y hoy día entonces esto se traduce, cierto, en el cumplimiento de lo que siempre como administración siempre se ha querido concretar, es decir, avanzar en los procesos internos y darle transparencia a toda la gestión, porque efectivamente la gente necesita, cierto, tener información directa en beneficio directo de las administraciones locales y por sobre todo de la comunidad. Así que también hoy día entonces él está cumpliendo en un 100% en función de la gestión por transparencia que tiene la Municipalidad de Concepción. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. Hey, yeah. Sabes que el amor se nos contonea al compás de la marea, que hasta el corazón baila el sol, que es fruta madura en la primavera, que en invierno nos solea y del corazón nace el sol. Amor es el río del que bebo, en la fuente de tu cuerpo, y tú bebes de mi sueño, y bebes de mí cuando te beso, bebes de mí cuando estoy lejos, y bebes de mí cuánto te quiero y cuando te odio. Soy amor veneno que tú bebes de mí. Sabes que el amor se nos alborota, libre como las gaviotas, que hasta el corazón vuela al sol. El firmamento que ven los locos, que se miran a los ojos y del corazón brilla el sol. Amor es el río del que bebo, en la fuente de tu cuerpo, y tú bebes de mi sueño, y bebes de mí cuando te beso, bebes de mí cuando estoy lejos, y bebes de mí cuando te quiero y cuando te odio. Soy amor veneno que tú bebes de mí cuando te beso, bebes de mí cuando estoy lejos, y bebes de mí cuando te quiero y cuando te odio. Soy amor veneno que tú bebes. amor es el río del que bebo, es la fuente de tu cuerpo y tu voz de mi sueño. Bebes de mí cuando te beso, bebes de mí cuando estoy lejos y bebes de mí cuánto te quiero y cuando te odio. Soy amor veneno que estamos de vuelta en la última parte de nuestro programa, Ventanilla Única, ¿cierto? En donde pudimos, ¿cierto?, entregar toda la información relacionada con las próximas elecciones municipales a realizarse este próximo 23 de octubre. Estimado vecino, estimada vecina, lo invito a que sea parte de las decisiones comunales. Y para que usted sea parte de las decisiones comunales, ¿cierto?, tal como hemos entregado periódicamente información importantísima, ¿cierto?, sobre los trámites y sobre los diversos programas y proyectos a los cuales ustedes pueden postular, ¿cierto? Eso se hace por medio de nuestras autoridades y por lo tanto es importante que usted se deba manifestar. No deje que unos pocos, ¿cierto?, tome la decisión que hoy día nuestro Gran Concepción requiere. Y bueno, ya nos estamos despidiendo del programa Ventanilla Única, como siempre entregándole la mayor cantidad de información posible para que usted esté cada vez más informado. Quiero agradecer a todos nuestros fieles auditores y auditoras que nos escuchan como siempre en el programa Ventanilla Única con su amigo León Zapata. Y que como se viene este próximo domingo, ¿cierto?, las elecciones, aprovecha también de que nos puedan apoyar, ¿cierto?, el domingo en las urnas, como a Leodán Zapata, concejal S94. Amigos y amigas, un abrazo tremendo para todos ustedes y nos vemos en el próximo programa de Ventanilla Única.